Nosotros te ayudamos, ya que nosotros no logramos. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Rolabay llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. Nuevamente, al 099-3938-198. Sí, no lo olvides, somos tu solución multidisciplinaria. Y también un saludo muy afectuoso a SAP Estetic, Medicina Estética. Arrancamos entonces el programa de lunes. Empezamos ahora sí con la mejor energía, por supuesto. Todo lo bonito que se venga para esta semana. Bendiciones para todos, excelente semana para quienes están rindiendo exámenes en las distintas universidades. Ojalá no se queden a supletorios. Si se quedan tranquilos, que no pasa nada, que es una oportunidad más. A la gente también que está dando supletorios en los colegios, suerte, éxitos. Terminen de echarle ganas, que ya es lo último también para disfrutar de estas vacaciones, que se viene agosto, el mes de las artes, y tendremos muchas sorpresas también aquí en el programa. Y por supuesto, más y más artistas que vamos a tener a lo largo de nuestras transmisiones. Vamos entonces a presentar a nuestro siguiente compañero, Brian Tomás Vaca. Hola, hola con todos nuestros radioescuchas. Sí, continúa, continúa. ¿Qué pasó? Se me cortan ahí desde cabina, yo no sé, no sé, ya está bravo. Eso. Bueno, con todos los que nos están escuchando por la 940 AM y por la página del streaming de Facebook en Rolabyte, un fuerte saludo de mi parte, Brian Tomás Vaca, para ustedes y para los que también nos están siguiendo en la por su teléfono, también que nos estén escuchando en la 940, y también a los números de contacto que siempre pueden estar en contacto con nosotros al 2220-966. Les repito, 2220-966, las líneas dispuestas para todos los que quieran conversar y dialogar con nosotros esta noche. Entonces ya saben, para Línea Caliente ya tenemos el número. Eso. Estamos todo listo. Entonces vamos también con nuestro compañero también que está aquí presente y listo también para lo que va a ser el programa del día de hoy. Ya póngame la musiquita para presentarle entonces. Ya, vamos ubicándonos ahora sí. Póngame la musiquita, Andresito Pombosa al micrófono. ¿Qué pasó? Se me cruzó ahí, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo me le va, compañero? Sí, mijo. Mucha, no digo. No digo yo. De fiesta de 15 años. Bueno, nuevamente un lunes estamos renovando la casa, estamos renovando las energías, estamos renovando todo, ¿no? Lo único que no hemos renovado es el DJ, creo que se nota. No. Ese está mezclando con Explorer todavía. Estamos renovando todo, ya mismo vamos a tener también una reingeniería de lo que es la página de Rolabyte, así que los que están conectados vayan viendo todos los cambios que vamos a ir teniendo durante esta noche y también durante toda la semana. Todo eso gracias a Compro, Comunicación Productiva, que nos está haciendo una reingeniería de todas nuestras páginas. Hemos tomado la decisión de ajustarnos con ellos, ¿no? Y empezar también un cambio positivo. Y bueno, así que es momento de cambiar, así que ¿Qué tenemos para el lunes de hoy? Cambiamos y no tenemos invitado. ¿Qué vamos a hacer una hora? No, es que vamos suave. Hoy, de hecho, vamos a empezar solo nosotros para los próximos programas. Por supuesto, si eres músico, tienes tu grupo, tu banda y quieres darte a conocer, ya sabes, escríbenos en nuestra página de Rolabyte o si no, también en nuestros números. En este caso, ¿cuál es el número? Al 2220-966. Y también, por interno debería ser, ¿no? También claro, pues, exactamente. O sea, yo no me interrumpe el programa. Por la página de Facebook, Rolabyte, los que desean salir al programa, un mensajito por interno. Y con gusto los estaremos agendando para que puedan estar con nosotros, compartir su música, su talento y nada más que dar esa buena energía que todos los lunes nos caracteriza, ¿no? Sí, aprovecha que la agenda se llena rápido y después le damos cupo para enero porque parecemos el IES. Así que venga nomás rápido, mientras más rápido llame, más rápido puede venir al programa, puede traer sus mejores canciones, puede venir trayendo a toda su banda, a toda su compañía y puede ir tocando en vivo. Ya depende de usted cómo le haga el show. Nosotros lo único que ponemos son los micrófonos y sobre todo la buena actitud. Y energía, ¿no? Para apoyar al nuevo talento ecuatoriano. Así es, entonces, ya sabes, tienes todos nuestros contactos. De hecho, nosotros también estamos empezando a compartir ya de una vez. Si es que no, no llegaron, no hay problema. O si quieren revisar programas anteriores también, ya saben, ingresan a la página que está en Facebook, Rolabyte, y ahí encuentras todos los programas desde la era de la chispa que empezó el programa hasta el del día de hoy. Sí, este que estamos en transmisión en vivo. Así que, listos entonces. Como les decía, esta es una semana de exámenes para muchos en universidades y también que es una semana, en este caso, que tiene cosas buenas, cosas malas, positivas, negativas para otros, en el caso de los colegios, los supletorios, por ejemplo. Chuta, o sea, sí. ¿Supletorio en el colegio? En el colegio nunca me quedé supletorio. Donde llegué a quedarme a supletorio fue en la universidad, hermano. Universidad. Ahí fue la... ¿Vos? Yo sí, en el colegio sí me quedé full veces. Sí, una vez de 11 materias me quedé en 8. Solo, y en educación física creo que no, 10 horas pasado. Pasé. Educación física pasé. Educación sexual. También pasé. Ay, ¿era profesor o profesora? Según era profesora. Bueno, está bien. Y música. O sea, sabía a mi hijo con el piano esos que soplabas. La melódica. Claro, mijo, soplabas y la nota. Sí. Bacano. Está bien. No, sí, yo sí me quedé en full materias. Pues mi mamá casi me crucifica. No, yo le fui preparando a mi mamá en eso. O sea, yo en el colegio, sí me quedé full meses en supletorio. Full. Claro. A ver, yo octavo... O sea, le preparé eso para que en la universidad no se queje que también me quedaba en supletorio. Ah, yo siempre me puse a pensar y decía, bueno, el que se jala octavo... En el colegio ya es porque es bien perdedor. He habido bastante gente que se jala el año en octavo. Sí, ¿no? Creo que es un cambio medio fuerte. Pareciera que no. Sí, es un cambio medio fuerte. Yo no le sentí tanto. La única diferencia es que en vez de decirte, hey, niño, te dicen, señor. ya venga para acá, ¿verdad? Pero no sé. Señor, su representante. Simón. Está bien, entonces. Vamos de... Bueno, antes de presentar a nuestro... Invitado. Compañero más. Claro, está de invitado, de hecho, nada de tira. Nuestro cuarto compañero, antes de eso... hay muchos temas alrededor de esta cuestión de supletorios y, por supuesto, éxitos de la gente que está rindiendo sus supletorios. Por eso, un gran saludo a toda la gente que nos escribe desde el cantón Rumiñahui, a la gente que nos escribe desde Conocoto también, a la gente también que está pendiente de nosotros a través de la 940 AM en el sector de Calderón. Sí, varios colegios que están pendientes de ahí, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, hablando de temas de supletorio, sí, nunca falta el indisciplinado. Sí, no. Por eso también me dejaron a supletorio. Por eso pierde, por ese pierde. ¿Qué pasó? Estamos comiendo marica roja. ¡Preséntale al joven! Oye, no quiero eso, no, dice que no necesita presentación por la música, ¿eh? Bueno, entonces... Querido compañero David Quesada, bienvenido, buenas noches. Hola, amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, amigos? ¿Qué tal? Qué lindo volver a estar acá cada lunes, escucharles, dándoles nuevas vibras a nuestro Radio Escuchas Lunes, inicio de semana, de nuevas oportunidades, y estamos aquí en Rolabyte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Perdón. Todo bien, oye, pero ¿por qué la música? ¿Qué? No sé, no escuché. ¿Cuál música pusiste? No escuchaste. Tranquilo, vas a escuchar. Con que no sea una media, no, mijo. ¿Sabes dónde puedes escuchar de nuevo la canción? Visita Rolabyte en Facebook, y ahí vas a encontrar, después de la transmisión, vas a encontrar nuevamente la transmisión. Sí, cada uno se está señalando eso. Cada uno pidió la canción que se identifica. Sí, claro, ¿qué canción es la tuya, Tomás? Los Sirios, los Garles, los Comuneros, ¿ah? Uno bien es autóctono. ¿Y qué no, tiene mijo? Que ver eso con contigo? Conmigo que uno es bien, bien autóctono. Autóctono, mijo, bien así arraigado a las raíces de uno. ¿Y alguna frase media interesante de esa? De esa canción. Ajá. Que los comuneros prácticamente cuando se juntan logran todo. A lo mismo que nosotros tenemos que tener en práctica, cuando el pueblo se junta, pues derroca hasta gobiernos, y eso hay que tener en cuenta. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ha sido de tesis. ¡Ya te gradué, no! Eso fue de tesis, mijo. Ha sido de tesis, sí. Bien, ¿ah? ¿Cuál fue tu canción? Mi canción es una canción. Aquí tiene una explicación. Pero para que nuestros radioescuchas entiendan por qué el dicho, mejor vamos con la cancioncita, después regresamos, comentamos cada uno una parte y de ahí sí la seguimos. Suelta la de los comuneros. Exacto. Vamos, sí. Perfecto. Entonces, nos vamos con una cancioncita. Ya la tenemos listo. Todavía no, DJ con Windows Explorer. Sí, listo. DJ, vamos entonces. Está dándole manivela. ¿Eh? Bite. Después de ese interlude musical, muy bonito, ¿ah? Muy lindo. Lo importante es movido, que a todos los que lo están escuchando van a decir, da ganas de zapatear en el carro. Pues, nacional, ¿no? Obvio, el producto nacional. Más que nada es un trío que está de, o sea, comenzó desde de la nada hasta llegar ahorita a un puesto excelente que es uno de los mejores... o sea, tríos nacionales de aquí del Ecuador, sí, que maneja... No, es ah, eso no es cualquier trío. No, no es trío, pues no. Ese trío es el que vale, no el tuyo. Oye, cómo discriminan. Esta canción, no me discrimine. ¿Qué, pero qué dice la canción? O sea... Así como en resumen de resumen. ¿Es que ya no escuchaste o qué? Sí, escuché, pero ya, pues, tu opinión. Ya les dije, pues yo ya... Mi opinión. ¿Puedes repetir? Porque no me acuerdo. Ah, eso es lo diferente. No pregunto, ¿no escuchaste? Nada. ¿Cómo va a saltar así? No, bonita la canción. Que se van de Quinchuguín hasta Irumá, pues hermano, los manes pelean aguerridos a su tierra, se puede decir, que no van a dejar que otros vengan a ocupar lo que es de uno. Oye, pero la otra cancioncita ahí, digo yo, ¿no? Que puede ser del mismo género, una que se acuerden. Ya, vos ya metiste tu canción. No. Otra cancioncita para que tenga preparado en el Explore. ¿Del mismo género? Digo yo. ¿O qué pensabas poner? Pensaba poner mi canción. O también de... Ya, Julio Jaramillo. No, pero a ver, del mismo género otra puede ser de los cuatro del altiplano. Ya, por ejemplo, ¿cuál? No sé. Le estás dando en el corazón ahí. Estrella de la noche. ¿Qué? Esta noche va a ser de recordar de buenas canciones. Estrellas de la noche. Y yo creo que es. Tituche, se ha de ser. ¿No? Por no decir Remember. Eso es. A ver, ¿qué canciones, Davidcito, te recuerde ahí de Remember? Oye, una canción que te recuerde a una chica. Hijo. ¿Debe ser ecuatoriano? Sí, no. Sí. Vas a salir con Nicky Jam, cosas así. Por favor, vos quieres bien. Bad Bunny. Mande. A ver. A ver, no, mándelo. A ver, la canción de entrada de David. Sí. A ver, suéltala. A la discoteca vamos todos. Es un artista ecuatoriano que no creen. Esa es la canción que te va a identificar desde ahora en adelante. Obviamente, mijo, yo soy Posi, ya saben que soy Posi. Posi, muchachos. Mientras el uno pide los comuneros por su fondo, no sé, de protesta en contra del gobierno. Y las actas. Sí, y la letra y todo. Posi. Entonces, ahora viene Posi. Es que yo soy todo lo que usted dice. Ay, sin Posi, mijo. Oye, pero mucho mejor. A diferencia de la primera canción que te pusieron, que está muchísimo. No, obviamente, mijo, porque aquí va a repercutir bastante esa primera canción. Si es que no nos dan un ultimátum. Cuando después salimos, vemos los memes ahí. Sí, ¿qué te pasa, opresor? Pero bien, Davidcito, ¿cómo le ha ido? ¿De los tiempos que viene a visitar usted también? Yo sí estuve la semana anterior, mijo. Usted que se pierde, mijo. Usted se pierde entre esas lagunas mentales, mijo. ¿Qué pasa? Yo me mantengo ahí en las mismas, ¿eh? Oye, hay que también mencionar que para todos los que nos están escuchando, no se olviden al 2220-966 para que nos llamen y nos digan y se burlen acá del compañerito que sale con sus canciones de ahí medias. Bueno, hay que hacer la diferencia, señores. No todo. Oye, la siguiente canción de quién es, de Andrés, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa canción? Lo que venga. Eso, lo que venga. Eso mándela. Mándela. No, todavía. Lo que venga es. Sí. Sí, ya, ahora sí. Ponle por si acaso porque estaba confundido con la música. Ah. Lo que venga, brother, lo que venga. No va a salir en traducción. Que sin torcí el tobillo. Al día siguiente di muchas vueltas y perdí mi billetera. Luego de sacar todos los papeles, volví a tocar al jueves. El viernes temprano, suele pasar, me llamó mi exnovia. ¿Qué más da? Luego vino a verme, suele pasar, a buscar sus cosas. ¿Qué más da? Y en ese momento llegó un pariente para quedarse en mi casa. Me vi corriendo que a las mujeres hay que saberles aguantar lo que venga. Llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país, y también a Compro, comunicación productiva. Y que si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198, 099-3938-198, y no lo olvides, somos tu solución multidisciplinaria. Y también un saludo muy afectuoso a SAP Estetic, medicina estética. Bueno, pues continuemos con los saluditos, ¿no? Para que vea acá nuestro querido colega cómo la menciona. Para Karina Gabriela dice, zapatea, muy buena canción el lunes. Saludos chicos, un fuerte saludo de todos los que hacemos Rolabyte para ti, Karina Gabriela. Un saludote. También para Jenny David dice, 100% Ecuador. Flor Naranjo, muchachos, sigan adelante. ¿Qué más nos está mandando? Gabriel Villena dice, la rompen. Siempre muchachos, siempre. Siempre muchachos. Con las mejores energías, ¿no? Sobre todo la ropa cuando ya... cuando no ya queda... no se hace ejercicio, ya como que ya va quedando, ¿no? Un fuerte saludito también para Gabriela Melgar, que se encuentra en las instalaciones, nos está escuchando con mucho cariño y mucho amor para ti. Ridículo. Entonces yo también mando un saludo. Por favor. Manden los saluditos, por favor. Un saludo para María Beatriz, que también está en las cabinas. Un saludo. Se encuentra en las instalaciones de Rolabyte. Para Cayambe, no se olviden, para todos los muchachos que nos están escuchando desde Cayambe, un fuerte saludo, que nos están escribiendo por interno de ahí, no sé, Joselito, alguna un saludo a los muchachos. Para Israel Palma desde México, que es fiel oyente, en la tarde me estaba preguntando qué fue, mi hijo, soy seguidor. Eso, fiel seguidor y voz oficial de Rolabyte. De Rolabyte de Compro. Ah, eso. Ahí vos dices. Vos, pues. A vos, pues. Allá. Oye, ¿no te has quedado supletorios? En el colegio, primero. Uy, hermanito, ve. Ay, yo me tengo 3 fases en la universidad y 2 en el colegio, mijo. Sí, full. Pero así, pero es que, Bran, hay una cosa, esperen, de los supletorios. Acá nos están escribiendo todavía por interno, dicen Lisbeth Paredes, y para mí en Pelilandia, dice, un fuerte saludo. Saludo para Lisbeth Paredes. También me olvidé de algo. Le puedo mandar un feliz cumpleaños para Elizabeth Vélez de allá en Manaví, mijo, que está de cumpleaños. Pero que nos invite para cantarle. Ahorita. Claro. Y también para Carly Ciña Code, que nos está siguiendo. Dice, Carly Code, dice aquí. Carly Code, pero Carly Ciña de cariño. Ya le agregó el cariño. ¿Cuál Carisina? Para ti un fuerte saludo, amiga del alma. Ya sabes, encantado de poder conversar contigo en algún momento. Claro, se nota. Un fuerte abrazo entonces a toda la gente que nos está saludando. Por supuesto, no se olviden, a través de Rolabyte vía Facebook, o si nos escuchas en tu radio en la 940 AM, y también a nuestros números de contacto. Al 2220-966, repito, 2220-966. A los que nos están escuchando también, que aprovechen y pasen por nuestro vínculo de Compro, y si es que necesitan alguna solución comunicacional, de manejo de marca, redes sociales, o alguna recomendación para alguna campaña, cuestiones que tengan que ver con producción audiovisual, también estamos o están a su disposición. Es los vínculos Compro y un medio Vado. Vado. Compro guión compro guión comunicación productiva. Por favor. Háblase, te dañas la cuña. El saludo. Ay. Ese pasa. Bueno, muchachos, muchachos, un saludo de cumpleaños para Elizabeth Vélez de parte de Rolabay. Muchachos, saluden. Un abrazo, ¿verdad? ¿A dónde? A Manaví. A Manaví. Tierra linda, el Ecuador, ¿no? Eso, feliz cumpleaños, que la pase muy bien. Muy bien, entonces. Bueno, continuemos de ahí con un poquito de quién se quedó a supletorios y. Sí. Ya, estamos hablando ahí que oye, pero es que los supletorios te dejan pan. Supletorios te. Oye, vos me estás arruinando las historias. ¿Ya me contaste eso? ¿Cómo? Pero sí, en supletorios te dejan panas. Panas para toda la vida. Por ahí está uno. Sí. Hay dos supletorios en la universidad. Pero en el colegio, sí, como dijo mi compa acá, teníamos 11 materias y nos quedábamos en 8 o 9. Dios, chuta, qué feo. Antes era diferente. O sea, por ejemplo, ahora solo tienen el supletorio. Sí, nos dejaban el supletorio. O sea, la verdad es que en mi colegio sí estudiaba. Había sus excepciones como mi persona, pero es que verás, antes era diferente, porque yo, por ejemplo, en la época en la que yo me quedaba supletorios, era, te quedabas a un supletorio en el primer quimestre y te quedabas a un supletorio en el segundo quimestre. Entonces, yo siempre me quedaba en los del primer quimestre. Hombre, milenial. Y de ahí me dedicaba a estudiar en el segundo quimestre y al final del segundo quimestre nunca me quedaba en nada. Pero imagínate, o sea, eso fue después. Yo salí del colegio en el 2010. Imagínate, hermano, y ahí quedarme a supletorio era tenaz. ¿En el 2010? Sí, 2010, pues. 2010 salí. ¿9 años en la facultad? No, 2012 ingresé a la facultad. Ah, ya. ¿A qué facultad? Que hubo 2 años. A la Facultad de Comunicación Social. ¿Y qué hiciste esos 2 años? Pasé por otra universidad, me dijo. En Golden. Ahí sí me puedo decir que ahí me quedé a supletorio. En Golden. Por primera vez. Pero a seguir que... mujeres. No. También, pero... más era... Ingeniería. Más era hombres. No dejan cada uno hablar, lo que ya, sea. No dejan hablar. No, ¿qué seguiste en la universidad en la primera? En la primera era turismo ecológico. No me dirás que entraste a la Politécnica. Dice seguir mujeres, sí, y entra la Gaby así. Un saludo para Gaby, ahí sabe. Un matrimonio. una materia. Un poco que se está complicando la situación acá. De que me jale ahí, me acuerdo que era... contabilidad, loco, me quedé en contabilidad, fue la primer supletorio que me quedé después de colegio en la universidad, que era en la universidad. Yo ya llegué ya con la adrenalina, ya sabía cómo era esa movida. Ya sabes cómo jugar eso, ya, no sé. Ah, sí, no, mijo, ya, en supletorio, ya, entrenado, disque. Yo me quedaba en supletorio de Duca, por ejemplo, de... Y ahora cabe recalcar que es futbolista, ¿sí? De... No, pues, ¿quién iba a clases? Yo pasaba enfermo, de música también no entraba. Hasta ahora eres enfermo. Y para todos los que nos están viendo y nos están siguiendo por el streaming y también nos están escuchando, ya saben, al 2220966, llámenos a contar sus historias de supletorios o que nos cuenten también por nuestro streaming, que lo estamos leyendo a todos los que nos están escribiendo. Así que pónganse pilas. ¿Se hará una cancioncita más, ah? Sí, nos vamos con una musiquita. Una musiquita y venimos con más anécdota. ¿Pero qué canción será? Yo cacho que le toca. Está muy movida, digamos. No, mejor. Entonces una suavecita. Entonces no me toques ese vals. Vamos a hacerle grave ahí. Ve buscando. Oiga, Don. DJ. Lo mejor una movida. DJ Dona. Pero como que... Poshi. Oye, ya después te digo una canción. Entonces ponle esa para ir después con una bomba. Para bailar esto es una bomba. Sí, porque antes de que venga el posi, vamos con una bomba así, vamos ascendiendo entonces. Entonces no me toque ese vals. Eso. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que labios maldecidos, porque quieren dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde está?

para que hagan el gasto, dice. Y para que haya el gasto. ¿Qué ha de ser? De parte de producción dice que la primera persona que le dé like a la portada, que se lleva gratis, tenemos un CD más de Chino Bonilla, que fue uno de nuestros últimos artistas, así que solo dale like, entre las primeras like personas... Like y compartir, entonces, entre las primeras personas, y se lleva el CD. Y por supuesto, también a Valeria Pinto, que venga a retirar su CD, sino para ver si le sorteamos también, de una vez. Oh, ya me voy llevando. De una vez, vengan a retirar sus premios también, ¿no? Vamos entonces a presentar a uno de nuestros compañeros más, este sí se ha dado desaparecido. Se ha dado la pera, mijo, así, sí, literal. Este en la época del SIC ya le hubiéramos dado ya... De baja. Sí, sí, señores. Muy bien, entonces, Stalin, ¿qué más? A los años, vea. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar aquí un lunes a los tiempazos en Relave, de nuevo compartiendo con ustedes. Cabina, muchachos, qué alegría tan grande regresar. Me he sentado un tiempito así por cosas de la U por ahí. De verdad, desde la hora. Ya le he visto negras intenciones. Así que, muchachos, vamos con todo de nuevo, con la buena vibra que nos caracteriza siempre, y pa'lante. ¿Pa'lante? Posi. Se pega eso, mijo, se pega. Es del pegue, pues, en el texto. Bueno, cuente, entonces, estábamos en... En los supletorios, mijo. No, yo les digo, los supletorios son para hacerse amigos de los profes y panas nuevos. O terminarles odiando más. O sea, no, sí, en mi caso sí. En el colegio no, porque dijiste que no te habías quedado. Ah, pero en la U. La U. Pero es que los supletorios eran diferentes, porque en el colegio vos ibas a clases y después dabas el examen de supletorio. Mm. En cambio, en la U solo ibas a sufrir. Bueno, sí. Eso sí. Y lo peor que decías, profe. Profe. ¿A qué hora será el suple? ¿Cuándo es y la te prueba ahora? Ay, profe. Y te tenían esperando 2-3 horas hasta la hora que deseaban ir a dar la prueba, mijo. Y eso ya se te olvidaba lo aprendido. De los nervios. Entrabas así sabiendo todo y ha pasado la puerta para dentro de las aulas, ya se fue todo. Ya. Era como pasar a otra dimensión. Sí, en serio. Era. Uno se pasaba estudiando toda la noche, esto sí ha de tomar, sí, ya iba, entrabas al, pasabas la puerta, mijo, un océano mental, mijo, bastante de eso. A mí pasó 3 veces. Sí. Se te borraba el cassette. Sí, yo sí estaba, te juro que sí estudié, todo chévere. A mí me pasó 3 veces del mismo año. Sí, era así, pero sin embargo, muchachos, me gradué. Me gradué. Y hasta de la U, brother, te graduaste. Y hasta de la U, muchachos. Por eso sigan sus sueños, nunca se rinden. el hecho de que les tome tiempo no quiere decir que no se vaya a dar. Sí, un saludo a Jimmy también. Eso, amigo Jimmy, Muy bien. Como dicen, la universidad no es de velocidad, es de resistencia. Eso. Yo también resistí. Pero bueno, sí que es resistencia, loco, te juro. Qué aguante. Qué perseverancia. Qué bicho, están en forma, mijo, para estar dele en la carrera, mijo. Porque es que les gusta la carrera, mijo. Y para todos los que nos están escuchando, no se olviden, al 2220-966, llámenos, coméntenos sus experiencias en la U, en el colegio. O también en la fanpage, que escriban. Exacto. Ahí que, ¿cómo les fue? Si se quedaron en supletorios, ¿cómo fue el supletorio? Porque hay algunas anécdotas bacanas que dicen, ¿sabe qué? Me llamó supletorio, se paró al lado mío y me mostraba las respuestas. Uno dice, yo tengo una, pero no me mostró las respuestas. Yo fui el único que se quedó supletorio con, me acuerdo que en esa época fue Ciencias Naturales. Pero solo fuimos a la biblioteca, ella sentada al frente y yo acá, y me dio el examen. Entonces ya, obviamente, si tú te bloqueas entrando a un curso, que es peor. Ahora en la biblioteca de ley ahí. Entonces ella me iba contando parte de su vida, me seguía comentando y ya falleció, que en paz descanse. Y me iba contando de su vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en la facultad que ya falleció? En la facultad, estoy hablando del colegio. Ah, pero él, a lo que dijo, estaba en el colegio y rezó ver arriba, así como que pasado, pero ¡ay! Que fue en el colegio. Salía la nubecita, años. Pero sí, ella me iba contando de su vida y después me dijo, no te preocupes por el examen. O sea, me tuvo una semana así, pero bien hecho, o sea, me lo gané. Eso a mí me pasó en cambio en la universidad. Me maté estudiando, me dijo, ya te quedaste por una décima, ya no hay chance, ven a dar el supletorio, que sí, que no. ¿Qué que se prestan? ¡Chuta, hermano! Ya, ven a dar el supletorio, y dije, bueno. Rato de los ratos llegué a la prueba, la profe me pasó un papelito, deja el examen en blanco, ya pasaste. ¿Qué vamos a hacer, loco? Gracias, mijo. Dios le pague. Por eso el país anda como anda, loco. ¿Qué clase de profesionales de esta forma? No, no, no. Quiero, eso no fue quiero hablar, no en propedéutico. Y según ya se va a graduar el muchacho, ¿no? Se va a graduar, señores. No, no, no quiero, no quiero hablar, ¿no? ¿Qué clase de profesionales? Oye, pero para el tema siguiente, antes de ir con la canción, nunca han copiado en los exámenes. En supletorio, pero supletorio. Obvio, obvio. Sí, claro. Ya vamos a ir con ese tema. ¿Qué clases de profesionales tenemos grabados y copiados? Ya vamos a ir después de la cancioncita, entonces, con ese tema. Más copias, ayuda. Volvemos, ya regresamos con ese fondo que está muy bien, acabamos de escuchar una musiquita bailable ecuatoriana que pega donde sea, no, esta canción sí pega donde sea, este tipo de música, mejor dicho, pega donde sea, baile las bombitas baile. Del chota, hasta baile de gala, mijo, sea bautizo, 15 años, matrimonio, lo que sea, divorcio, hasta para festejar, claro, ¿no? Eso sí, no pega full, señores. Full. Full. Pega full, señor. Es otro, es otra categoría ya. Eso. Full. ¿Quién es full? Es full. Es full. Con la papa no, en la boca, mijo. Eso, mijo, porque si no, prestaste. Eso. Aiga. Aiga. Pero ahí sí dicen. Outfit. ¿Te gusta mi outfit? Dicen aiga. Aiga. Bueno, ¿alguna mención, mijo, publicidad? No, no, eso va para el final, por si acaso, ¿no? Por eso ya. Ingresen, ya saben, a lo de Compro, ya vieron cómo son los productos. Y de hecho, si quieren saber más sobre qué tipos de productos pueden manejar Compro, ingresen a la página en Facebook, Compro-Comunicación Productiva. Y ahí van a encontrar muchos productos que, claro, les puede servir, ¿no? Para trabajar incluso sus propias redes, si tienes tu empresa, si tienes alguna... algún emprendimiento, algún proyecto, ya sabes cómo te puede funcionar y en qué te puede ayudar en este caso. Así que, no se olviden, Compro Producción. Así que, ¿qué más podemos mencionar de ahí, de sus etapas mozas de colegio y de las de los supletorios? ¿Ah? La copia, mijo. No, pero bueno, también era... Yo creo que los supletorios también era para fortalecer el noviazgo. ¿Qué vas a fortalecer? El noviazgo, pues, mijo, el noviazgo. ¿El noviazgo? ¿El profesor? ¿Con quién? No, pues, mijo, no, es que vos ibas al supletorio y como ahí no te dejaban mucho permiso, decías, oye, Juanita, te veo en la esquinita, ya, yo doy el supletorio a las 11 y yo te veo a las 12. Te veo en la esquinita. Oye, ¿qué clase pero... de Juanita era esa niña, mijo? Oye, pero no había para todos ahí, si mi colegio era solo de hombres. Eso. Juanita, te espera en la esquina. No, pues yo me acuerdo, ¿verdad? Una vez en el colegio había un profesor que nos daba matemáticas. Y con él le decías que te esperen en la esquinita. Él nos decía, yo era un capo, dice, para copiar en el colegio, en la universidad, tenía una técnica, dice que todos los profesores sabían que copiaba, pero no sabían cómo les copiaba, dice. Solo les voy a enseñar una técnica, él mismo, cacho. Y nos enseña la del acordeón, la más básica. Yo bien huevas, en ese tiempo, todo hasta un hora, joven. Hasta ahora. Todo un joven medio quedadito. Medio. Medio. Ya completó el quedado. Medio piloso. Chuta, le hago la misma táctica al man, pues loco. Me acuerdo que le comienzo a hacer el acordeón, ¿no? Y le copié toditas las fórmulas porque eran matemáticas. Ya me cachó, me dice, lo peor que es tan bruto, dice que con la misma forma que le enseñé me quiere copiar. Qué bestia. Ay, hay gente y gente. Claro, mijo, hay gente y gente. Hay personas y personas. Oye, pero ¿tú te acuerdas que vi un esfero que venía con calendario? O sea, que vos le abrías, sí. Eso. Ya. Ese era bestial. O sea, para los profesores que eran de mayor edad en el colegio. No sabían. Eso me ayudó a pasar 2 años siquiera. Bueno, yo les voy a comentar la técnica que yo tenía para copiar en el colegio. O sea, que llamaba tu la pana. La falda. Te ponías la falda. Una falda. Iba por ahí. Iba con falda los lunes. Cuando íbamos con calentador, era en el zapato. No sé por qué, pero pegábamos una hojita con masking ahí en el zapato. Y mientras estábamos copiando, o sea, hacías como que levantabas la piernita, así hecho el gil. Y pero ahí, ¿cómo? Ya. Yo no alcanzo. Pues. Pero es que vos eres ciego, pues, mijo. Y aparte, gordo. Lo que callamos es que los gorditos. No, nuestras, no las banquitas eran solo para uno. Yeah. Y el que se sentaba más atrás tenía la suerte de que alzabas el piecito y no se veía nada, pues. Pero de ahí el día, como era mixto el colegio, las chicas si iban, mijo, que bestia, en la falda, en las piernas, se escribían toda la Biblia, loco. Toda la Biblia se escribían ahí. ¿Y qué va a ir el profesor a decir? A ver, señorita, levántese la falda. Mijo, ese rato le denunciaban. No, pero como era antes, de pronto tratar de hacer eso como es ahora. No, o sea, ahorita que cualquier sí. Cosa y es acoso. No, ahorita sí es jodido ya. Pero se disfrutaba copiar, mijo. Sí, lo único que puedo. ¿Qué adrenalina que era copiar, loco? No, pero la adrenalina más, la más, digamos, la que resalta esto, en estos últimos días, era el, habla bajito para que no te escuche. ¿Cómo así? ¿Qué? Como decía, dime la, ¿cuál es la? Y el otro, B, B. Pero hablábamos como que no nos estuviera escuchando el profesor. ¿Cuál es la A, B? ¿Qué copiabas, mijo? Me dice, mijo, pero... No, o sea, uno ya habla así con bajo. Con que vos te demoraste tanto tiempo en el colegio, ni copiar has podido. Yo con esa claro, técnica, dele. Sí, me hubiera jalado el año. Como que no te va a escuchar el profesor. A ver, que tú también eres así, ve. Dime ¿no? La calle, dime la calle. ¿Mentiros? De hecho, era en la U. Es diferente, gacho. Bueno, ahí sí. Tuche. Bueno, mande un saludito, querido Stalin, usted que está ahí leyendo. Sí, sí me llegó. Un saludito para Yomi. Hola, baby. Eso. Ah, ya entendí. Claro. Aparte de todos los chicos de Rolabé, te mandan un saludo enorme. Sí, que chicos, diga, sí, confirme. Sí, para la China Rosa nos manda unos cachorritos con un corazón y un besito. Muchas gracias para ti también. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo para de todos los que hacemos Rolabé. Así que, ¿qué más? No se olviden también al 2220-966. 2220-966. Exacto, que se comuniquen y nos cuenten sus anécdotas de copia, de colegio. Oigan, sí, loco, qué adrenalina. El borrador era también copiar. Era efectivo, mijo. El borrador. Yo me acuerdo que solo dos veces hice el borrador. En pero... época de colegio. Chutan. Pero es que el borrador solo valía para matemáticas. Claro, para las fórmulas. Las fórmulas era. Yo en sexto curso nos hablamos de la calculadora. La calculadora, la científica, muchachos, ¿no se acuerdan de ese atrasito? Claro, de te guardabas las fórmulas en la memoria de la calculadora. Claro. También era muy efectivo. Ya había desde antes. No, para el DJ que nos dice que había que recién se inventaron esas, ya tenían en el colegio hace 10 años. Las Casio. Ley, las casi guardaba en la memoria. Es más, yo llevaba la calculadora para escribir mi nombre. Yo hacía juegos con la calculadora. Ah, y le daba la vuelta el bebé. Goloso. Sí, oye, ya escribí tu nombre en la calculadora. ¿Cuál? Goloso. Ah, claro. Pues bueno, una cancioncita será antes de despedirnos. No, ya con la última canción nos vamos. Ya. Ah, ya, entonces, bueno, comencemos ya la salida. Pues, ya nos fuimos. Siempre se nos va tan rápido el programa. Ya nos fuimos. Radio Escuchas. Hoy se nos fue en la publicidad de Comprona. Se nos fue la hora. Te estás pasando. Vamos ahí. Ay, amigo, ¿qué pasa, mijo? Vienen los tiempos, ¿qué pasa? No sé, amigo. No la sé. Enfermedad y las ganas de estudiar también. Exacto. De superarme cada día, amigo. Eso creo. Eso está bien, mijo. Supérese en el amor, mijo. Supérese. Bueno, muchachos, un gusto, un placer haber estado con ustedes. Llegué un poco. Un poco idiota. Oye, eso puede ir al ¿qué hijo? No, pero muchachos, gracias por sintonizarnos. Recuerden que somos Rolabé, el mejor programa de los días lunes de 7 a 8. David se despide. Espero que les vaya excelente este inicio de semana, mañana martes. Así que David se despide. ¡Chau! Bueno, yo también me despido. Soy Brian Maca y también... Mandale un saludito para Diego Flores, dice, otra vez llegué tarde, dice hermano de Leif, tarde para el programa. Recuérdale qué tiene que hacer. Tienes que meterte en la página de Rolabé. ¿A qué hora? Ah, ¿cómo que qué hora? No, no escucha nada. Dale, en serio, pendejo. Para que no llegues tarde, meterte en la página y poder recalcar o ver el programa cuando desees, pero para recibir el en vivo es todos los lunes de 7 a 8 de la noche. No te olvides, sigue la página de Rolabé. Y también de paso, ya va a ser la mención, ¿no? Despuésito. Claro, bueno, yo me despido para todos los que nos están escuchando. Soy Brian Bach, un gusto de estar con ustedes. Un fuerte abrazo y a comenzar esta semana con mucha energía. Así que, ¡chau! Bueno, también Stalin llega hasta aquí, señores. ¡Qué gusto regresar! ¡Qué gusto revolver a verles, muchachos! ¡Revolver a verles, muchachos! ¡Qué bueno estar aquí! Es que me da gusto, brother. Déjame expresar, sí. Ya te despediste. Hazme el favor. Bueno, muchachos, un saludito para todos los radioescuchas. Así que nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao! Bueno, yo también llego al final, me despido. No sin antes de enviar un saludo a todos los que no nos escribieron, pero sí nos están escuchando. También mandar un saludo a todos los que por alguna u otro motivo no pudieron estar en el programa. Ya saben, pueden conectarse a la página de Rolabé y seguir todas las ocurrencias de este programa, sobre todo ocurrencias, porque no han dicho nada constructivo en esta hora, entonces no aprenderán las cosas que hemos hablado hoy. Sobre todo, no hablarán de la copia, vayan a revocarme el título que me costó tanto sacar. Así que del me rincón despido del con eso. Un saludo para mi familia, un saludo para todo el mundo y chau chau. Listo, entonces, nos despedimos. No se olviden que tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Y recuerden que Rolabé llega gracias a la Radio Casa de la Cultura. Compro comunicación productiva y si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-39-38-198, 099-39-38-198. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso a Sabe Estética, Medicina Estética. Y con esto nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!